Señor, son José y María y el divino Salvador. Uno, dos, un, dos, tres, cuatro. Cuatro son los evangelios que hablan de Jesús, cuentan sus milagros y su vida de virtud. Cinco los deditos de mi mano que usaré para dar la paz a mis hermanos como él. Seis por dos son doce los apóstoles de paz. Siete son las veces que tengo que perdonar. No son siete, sino 70 veces 7. Bueno, pues 7 veces 70. Oh, no.